Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy, en la sintonía de una emisión más de Escala Alternativa, cortesía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Y nada más. Los acompaña su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Como lo estábamos mencionando, con un especial, muy especial, música de la serie Blood Blockade Battlefront, llamada también Kekkai Sensen. Vamos a tener música de su soundtrack como canciones de fondo. Vamos a tener algunas canciones vocales en el transcurso del programa. Y de repente ahí dar algún dato interesante de la serie. El primero y desafortunadamente pues el más notorio es que esta serie aún no termina. Y el último capítulo, una serie de 12 episodios, como es de 30 minutos, independientemente de los comerciales, no se le ha podido encontrar un espacio satisfactorio en las televisoras japonesas. Por dicha razón no se ha podido transmitir. Desafortunadamente, y al día de hoy, la serie se considera incompleta. Se tiene planeada una transmisión de dicho capítulo y terminar bien la serie por allá de diciembre de este año. Tocará esperar y ver cómo lo hacen. Mientras tanto, y para que no extrañemos, pues traemos aquí música de su soundtrack y algunos datos que compartiremos con mucho gusto con todos ustedes. Contactos con su servidor por medio de los medios de siempre. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Twitter me encuentran como @sander_anexus y en Skype me encuentran como sander.nexus. Todo el contenido de la emisión de hoy se difunde, se distribuye por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes lo buscan así, buscan agregarse y yo con mucho gusto los acepto. Empezamos también con música nueva, así que sacadicísima del horno, con grupos que ustedes ya conocen y favoritos de algunos de ustedes. Vamos a tener música de Flow, vamos a tener música de Aqua Times y asimismo música de TM Revolution. Empezaremos con esto de Flow, es uno de los endings, uno de los más recientes, el último de Naruto Shippuden, Niji no Sora. Los pedidos los hacen en el grupo Melómanos de Escala Alternativa, en la publicación que está dedicada para ello. Acuérdense lo que les comento, siempre pongan por favor nombre de intérprete, nombre de la canción, si pertenece a algún anime pongan el nombre de la serie y en medida de lo posible algún link de donde yo pueda descargarlo para programarlo de manera óptima. Vámonos con esta canción y regresamos. いくつもの夜を越え今こうして僕はこう Continuamos con TM Revolution y su tema Double Deal, parte del juego Sengoku Basara 4. Ahora estamos escuchando Saigo Madeni de Aqua Times, segundo ending de Gintama. Y bueno, regresamos después de este bloque con música total y completamente nueva. Flow con Niji no Sora era lo que sonaba al principio. Continuamos con TM Revolution y Double Deal. Tema de el más reciente juego de Sengoku Basara. No sé si sea el 4. Me pude haber equivocado ahí. Y después tuvimos a Aqua Times con Saigo Madeni. El segundo ending de la más reciente serie de Gintama. Continuamos con música, digamos, más reciente, música actual. Y esta vez, y como para que nos sigamos preparando para el regreso de uno de los programas más power de toda la radio, vamos a traer música de Symphony X. Pero de eso hablo más adelante. ¿Qué estamos escuchando de fondo? Snap Out, del compositor Taisei Iwasaki, parte de la banda sonora de Blood Blockade Battlefront, mejor conocida como Kekkai Sensen. Un saxofón así bastante, bastante rico. Esta es la tónica general de todo el soundtrack de esta serie. Una mezcla, una fusión de estilos bastante interesante que van desde el jazz con algo de big band. También vamos a escuchar más al ratito un poquito de hip hop, rock y unas ambientaciones bastante, bastante interesantes que incluyen pues, música electrónica con algunos arreglos orquestales, sobre todo para las partes donde en la serie se ponen las cosas un tanto escabrosas. Muy talentoso este señor. Yo pensaba que el nombre estaría mal porque hay un compositor que se llama de manera muy parecida. Me refiero a Taku Iwasaki, quien ya ha sido conocido por colaboraciones en otras series. Ha hecho el soundtrack de las siguientes obras: Read or Die, la serie de televisión, Witch Hunter Robin, Soul Eater, y el soundtrack por el cual fue más conocido, por el cual fue más famoso, por supuesto, la obra de Gainax, Tengen Toppa Gurren Lagann. Pensé que era Taku Iwasaki, pero estaba mal escrito el nombre del compositor. No, resulta que no. Taisei Iwasaki sí es una persona total y completamente aparte, que me parece se lució y de manera bastante, bastante buena. Se lució, se despachó con la grande para hacer el soundtrack de esta super, super serie Kekkai Sensen, que domingo, es la recomendación de su servidor y de toda la comunidad de este programa como una de las mejores series del año. Pedidos, saludos, opiniones los pueden hacer por cualquiera de los medios de comunicación. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, en Skype me encuentran como Sander.Nexus, en Twitter se pueden dirigir a mí como @Sander_Anexus, y todo el contenido del programa está siendo compartido en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Vámonos con música del más reciente álbum de Symphony X llamado Underworld. Una banda de heavy metal progresivo buenísima, muy pesada, muy interesante. Esta también es música fresca, salió a finales de julio de este año. Les voy a traer dos de los sencillos del disco. Uno se llama Nevermore, tema muy muy muy rápido. Y después Kiss of Fire, una canción que utiliza los blast beats muy utilizados en death y black metal. Aquí los utilizan en una composición progresiva con mucha, mucha clase y elegancia. Vamos a escucharos entonces música del nuevo disco de Symphony X, Underworld, aquí en Escala Alternativa. Continuamos con esta canción llamada Kiss of Fire, también del más reciente disco de Symphony X, Underworld, aquí en Escala Alternativa. We'll be right back. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Wow! ¡Esto sí es puro poder! El programa con más power de toda la radio regresa a nuestra frecuencia. Sintoniza El Castillo Legendario, próximamente y en exclusiva por Radio Anime Nexus. ¿Estás listo para la batalla? Regresamos después de traerles más música reciente, Symphony X, un grupazo con dos señores temas, Nevermore y Kiss of Fire. No sé qué tan adeptos sean mis escuchas al género heavy metal, pero me parece que estuvo bastante bien la música, fue una verdadera cátedra de cómo se debe hacer heavy metal. Ahora sí que, como diría yo, con verdaderas, completas y grandísimas, enormes pelotas. Así, con cojones, con producto de gallina, con factor H, metiéndole todas las ganas del maldito mundo. Una discusión que ya lleva pues tiempo, y creo una lección que podría, de la que podría aprender algo más de un grupo. Y bien, estamos escuchando, como ya lo mencionaba, música del soundtrack de Kekkai Sensen aquí de fondo. Este tema se suele escuchar en la serie cuando las cosas se ponen así como complicadas. Partes en donde no se ve o no se nota que los protagonistas vayan a salir bien librados. Esta es la música que se escucha regularmente previo a algún suceso grande, algún suceso pues desagradable, como una muerte, por ejemplo. Y pues, a diferencia de las composiciones yaceras que ya escuchamos, esta es un tanto más rock, más oscura. Esto es algo que me encanta del soundtrack de Kekkai Sensen. Juega con las emociones de los escuchas de manera bastante, bastante elegante. Blood Blockade Battlefront, o también conocido, lo repito, como Kekkai Sensen, es un manga creado por Yasuhiro Naito. Muchos de nosotros lo conocemos por ser el autor de Trigon, que también tiene una adaptación animada que es bastante popular en el bajo mundo. Es una adaptación que tiene sus seguidores de culto. Esta se puede clasificar Kekkai Sensen como fantasía urbana junto con supernatural, acción y algo de suspenso. Fue lanzada por primera vez en el 2009 en la revista Jump Square, y actualmente es una serie que está en progreso. Aún no se termina y lleva hasta el día de hoy 10 volúmenes tankobon, volúmenes de manga, que encapsulan los capítulos desde el número 1 hasta el capítulo 30. Entenderemos entonces si esta es una serie con una distribución que parece ser mensual, una serie de 12 episodios. Ya avanzó un tanto en lo que es la trama principal. Por eso, al menos en lo personal, yo no extraño demasiado el capítulo 12. Digo, de todos modos va a quedar inconclusa en, así como digamos, en el gran esquema del, en el esquema ya más grande de las cosas. Vamos a escuchar, y antes del bloque de pedidos, también la música de fondo me parece que estuvo perfecta para el spot que acabamos de escuchar. Ya lo oímos el día de ayer en la noche en el programa de La Hora de los Cachorros, y se los recordamos muy amablemente: el castillo legendario, el programa con todo el power aquí en nuestra frecuencia, regresa el próximo sábado 15 de agosto a las 7 de la tarde, hora México. Entonces preparen sus oídos, cepillen, peínense bien esa melena y vístanse de negro, porque el buen Cosmos parece traer un programa perfecto para que la muevan sin parar durante las 2 horas de su espacio el próximo sábado. Vamos a escuchar ahora, seguimos con algo de música pesadita, digo, ya no tanto. Vamos a escuchar algo más punk, algo más sencillo, menos complejo como lo que acabamos de escuchar en Symphony X. Tendremos a 3 bandas diferentes, pero empezaremos con uno de los descubrimientos del programa ya un par de semanas atrás. Estos son los Pop Disaster, una banda japonesa de punk, con el tema My Devotion, parte de su disco Discover de 2014. No quisiera irme sin antes darles unos saludos muy especiales a quienes están escuchando. Un saludo a NecoXD, que fue de los primeros que se reportó. Un saludo también a Johnny Charlie, Juan Carlos Morales, que ya nos estamos poniendo de acuerdo en Skype para su pedido. Ah, se acabaron los pedidos, por cierto, Ya el espacio, el bloque de 3 canciones ya está ocupado. Johnny Charlie me acaba de mandar una canción. Wendy, que ya tiene tiempo que no pide nada, se le antojó, le dieron ganas de escuchar Blue Train de Asian Kung Fu Generation. Lo vamos a tener con mucho gusto. Y NecoXD nos pide Natsu no Yuki de Nico Touches the Walls. Las vamos a tener aquí. Luchito, una disculpa muy grande, pero ya no alcanzamos a ponerte tu pedido. Porque recordemos, los bloques aquí en este programa son nada más de 3 canciones. Un saludo también a Eric Hinamori. Él escuchó el programa de los cachorros ayer, nos hizo por ahí una imagen bastante coquetona que nos ayudó a hacer promoción. Entonces, muchas, muchas gracias. A Eric le gustó el programa. Un saludo también a Luchito Sama, que nos está escuchando desde Chile. Un saludo a Miguel Vargas, que nos está oyendo desde Perú. Pusimos algo de Flow, banda que casualmente Miguel fue a ver. Espero que se le haya pasado muy bien. Wendy no es propiamente fan del metal, pero dice que le gustaron las rolas de Symphony X, porque parece que sí tocan muy bien, ¿no? Son unos maestros estos señores. Michael Romeo en la guitarra tiene la clase y tiene la fuerza de aparentemente tres guitarristas en una banda cualquiera, ¿no? Muy, muy, muy bueno. Virtuoso realmente del instrumento. Acompañado de un vocalista que tiene una voz realmente potente, que es el señor Russell Allen. Ya lo hemos escuchado también en bandas como Jorn Lande. Perdón, Allen Lande, su uno de sus proyectos alternos. Y también en uno de sus grupos nuevamente alternos, Adrenaline Mob, donde hizo mancuerna con el ex baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, que también les quedó bastante bien. Este estilo group metal, muy a lo Pantera, pero con esas progresiones, coros y arreglos muy al estilo épico de Symphony X, les quedó maravilloso. Vámonos con música punky, aquí en esta escala alternativa dominical, Pop Disaster con My Devotion. Radio, radio, anime, anime. Your face just before you leave. Come away with me, we'll be okay. Your vast head around me, you got just what I need. I'll always be your meaning. This is all that I dream we will be. Can you hear my heart singing? The sound of my devotion. Sing along to my radio. Time is now, we're floating away. Take it today. Cannot keep me on the ground. Kicking the sound, making the sound. Calling to song, it will fly away. To the place in your mind. We wanna play. Time to go again. Hear the melody. The evening wind sings so loud. I heard that there smiles to you and me. Blow away, we'll see we are okay. Your love you can take away. Though this is what can be. We'll always be beginnings. This is all that I want it to be. Can you hear my heart setting out? The sound of my devotion. Sing along to my radio. Time is now. We're floating away. Take it today. Cannot keep me on the ground. Kicking the sound, making the sound. Call it a song, it will fly away. To the place in your mind. We wanna play. Time to go again. Hear the melody. Seguimos punkies con este tema de Beat Crusaders llamado Chinese Jet Set. Oh, Terminamos este bloque punk con Traveling Gargoyle del grupo Straightener aquí en Escala Alternativa. Si la bata le coro no venía, le colocaste y mi buena cosita y caliba, suñiki. Nos pusimos punkies después de mover la melena con unas rolas muy muy metaleras. Ya se nos terminó la primera hora del programa. Espero les haya gustado el bloque anterior que les pusimos. Pop Disaster con My Devotion, una interesante combinación de vocales masculinas y femeninas en un grupo que me parece puede venir a llenar el vacío que dejó uno de los grupos más icónicos de la escena, que fue Lee Garden, que ahorita ya pues técnicamente no existe. Después tuvimos a los Beat Crusaders, famosos con nosotros por música que le pusieron a Beck, una señora serie también buenísima. Música que le pusieron a Bleach. Y también hicieron el tema principal de la serie de Nickelodeon, Kappa Mikey. Nos trajeron Chinese Jet Set, con su muy particular estilo enérgico, chusco, cotorro. Y por supuesto, uno de las insignias de escala alternativa, el grupo Straightener con Traveling Gargoyle, tema de su primer álbum Lost Worlds Anthology por allá de 2004. Espero les haya gustado. Ya vamos a tener los pedidos. Vamos a tener esta música que nos hicieron favor de contribuir los escuchas. La mayoría de ellos, pues, recurrentes. Entonces vamos a tener música de White Ash con esto que se llama The Phantom Pain. No necesitamos ser unos genios para saber que este tema, esta canción, tiene algo que ver con el popular videojuego de la compañía Konami, que saldrá en los próximos, en el próximo mes o dos meses. Es el tema promocional en Japón de Metal Gear Solid 5. Lo tendremos a continuación. Este es pedido de Juan Carlos. Los pedidos de Wendy y de Neko XD, que ya me hizo el favor de pasarme la canción como debe de ser, vendrán después de eso. Un saludo muy grande también al buen Fabio, que al parecer se está escuchando de infiltrado el programa. Vi que le dio por ahí un like a la publicación en el grupo de Flow. Entonces, qué bueno, Fabio, aunque no estés tan platicador como solías hacerlo, pues qué bueno que estás escuchando, o al menos estás al tanto del grupo. Y también un saludo y un agradecimiento a Rodrigo Omont, que se acaba de unir al grupo. Gracias por la sintonía, espero te esté gustando la música, espero te esté gustando el programa y lo que estamos distribuyendo a través del grupo de Facebook. Contactos, saludos, opiniones, pedidos ya no porque ya no tenemos espacio, lo pueden hacer por cualquiera de los medios de contacto. En Skype me encuentran como sander.nexus, en Facebook me encuentran como sandernexus, en Twitter se pueden dirigir a mí como @sander_anexus. Y les recuerdo, todo el contenido del programa, todo el intercambio de ideas de la música que estamos escuchando por medio del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Vámonos entonces con este pedido de Juan Carlos Morales Rodríguez, el buen Johnny Charlie. Johnny Charlie, qué bueno que regresaste de viaje con bien y de buenas. Vamos a tener tu canción, esta de White Ash, que se llama The Phantom Pain. Paren esa oreja, chicos, estamos en Escala Alternativa. To breathe. Hey, what's going on? Awake from a dream. The day is the night. Do not what I mean. The what is going on? Where's my enemy? I run through the night. You talk to me. Everything's better off. I wake from a dream. This why in the night. Do I wanna sleep? But just say no. Living on the world you said before. Life is burning quietly. Living on the world you said before. In my heart. Where's my enemy? I run with an eye. I struggle to breathe. Hey, what? the day is the night. Do you know what I mean? In my heart, living on the word you said before. It's burning quietly. Living on the word you said before. Living on the word you said before. Seguimos con Nico Touches the Walls y Natsu no Yuki, pedido de Neko XD. Thank you.

la mejor información acompañada con la mejor música de los videojuegos. Todo esto lo podrás encontrar solo en Soundtricks, conducido por Herzog Mesozoico. Todos los lunes a las 21 horas México, por Radio Anime Next. Regresamos después de este bloque de pedidos. Yo les pido una disculpa. Neko al parecer me pasó una rola que no era la que se llamaba como tal. Me pasó y Juan Carlos me ayuda. Nikawame Nimomakesu. Opening número 13 de Naruto Shippuden. Igual es un temazo, solo que no fue pues la que el Neko me había pedido en un principio y pues yo me confundí. Pásame las cosas bien, hombre, luego me balconean aquí, chingao. Un saludo a David Rioja que se está reportando. Hola David, qué bueno que estás aquí. Un saludazo también al Tokiji que se reportó desde el principio, nada más que hasta ahorita, volví a pegarle la vista al Skype y vi que ahí estaba. Ups. Qué bueno que estés aquí con nosotros, Okiji, como siempre. Juan Carlos Morales me pregunta, Johnny Charlie, ¿cómo estuvo la rola de White Ash? Fíjate que estuvo muy industrialera, con influencia muy marcada de Ministry, de Nine Inch Nails. Muy rock industrial, suena bien. Se me hace que suena un tanto repetitiva, pero la banda la escucho con potencial, entonces eso es bueno. Ok, aquí una consulta de Miguel Vargas. ¿No diferencian mucho los estilos de las canciones que pusimos anteriormente en la primera hora? Con mucho gusto te explico, Miguel. Vamos a escuchar un pedazo del tema Nevermore. Y después vamos a escuchar las tres rolas. Las tres rolas de punk que acabamos de pasar. Este es un como intento de sección. Involuntario completamente. Llamado un medio intento de lección de música. Con el buen Sander. Vamos a escuchar este fragmento de Nevermore de Symphony X. Aquí lo que escuchamos, pues para empezar, son unas guitarras con una octava, bueno, con unas una o dos octavas más abajo. Esto regularmente es un sonido que se alcanza a obtener con guitarras de 7 cuerdas, porque tienes una octava más en base a la cual afinar tu instrumento. Entonces, esta guitarra, la que estamos escuchando, se oye un tanto grave. Además, esto se considera heavy metal progresivo porque los compases no son no son los regulares. Escuchamos también esa progresión de rápido a la parte donde se alentó por un momento el ritmo que llevaba la batería. Y en base a eso se empezó a construir una segunda parte de ese verso. Esto es parte del estilo de música que hace Symphony X y que se maneja de manera muy muy natural, muy habitual en otros grupos de la escena, como Dream Theater, como la misma banda, porque hay una banda que se llama Nevermore, una banda llamada Communic, etcétera. Threshold también es otro de los grupos. Vanden Plas, Shadow Gallery, que hacen ese tipo de música. Vámonos ahora al lado punk. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son los compases de 4 cuartos que son una base muy, muy común en la música punk. En el caso de My Devotion, se da su libertad la batería para experimentar. Bueno, para hacerla a lo mejor un tanto más rápida. Y también hacer esos pequeños breaks. En sí se considera punk por la sencillez, la simpleza de los acordes, por el tiempo que es pues, lo regular bastante, bastante estándar, y porque la velocidad no es lenta, va así, rápida, rápida, rápida. Ahora estamos si empezamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, es el mismo, un patrón de compases en 4 cuartos. Y la manera en la que están estructurados los coros pues también es un tanto repetitiva, porque si nos fijamos se oyen dos veces. Bueno, los repiten dos veces. El punto aparte, el valor agregado de Beat Crusaders es que de repente meten algo de experimentación con música electrónica, que es el tecladito que acabamos de escuchar y que es lo que también se oye al principio de esta canción. Vámonos ahora a la siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Si se fijan, bueno, en base al conteo que acabo de hacer, pues la canción sigue yendo rápido, aunque la batería, por lo que escuchamos, nos pudiera engañar y pensar que a lo mejor pues no va tanto como se escucha en las otras dos rolas, en la de Pop Disaster y en la de Beat Crusaders. Utilizan un poco de variación en los tiempos, en el. Y regresan al coro principal, pues con esa parte así muy, muy, muy. Muy característica de la música punk, que es pues un coro fuerte, un coro potente. Y es pues la parte más. La parte con más punch de este tipo de canciones. Vamos otra vez a escuchar el precoro para que escuchemos claramente qué es lo que intentaron. ¿Escucharon esa batería? Tu tu pa pa tu tu pa tu pa tu pa pa tu tu pa tu tu pa tu tu pa pa. Es un break, una manera de, digamos, partir el tiempo en medidas medidas relativamente más pequeñas. Esta fue una lección pues bastante express, bastante improvisada de cómo diferenciar una rola de otra. Y a grandes rasgos, ¿qué pudiera caracterizar a uno u otro género? Yo soy su anfitrión, amigo Sander. De nada. Espero les haya servido de algo esta pequeña platiquita. Miguel, espero si hayas hayas tenido algo de claridad, haya conseguido algo de claridad, que hayas aprendido o que hayas podido distinguir más fácilmente pues las rolas que acabamos de escuchar en los pasados, en el antepasada, anteúltimo y ante último bloque. Y esto ya para que no me escuchen hablar más, porque digo, tampoco es muy bueno. Música de Kekai Sensen, muy hip hopera. Relax, ¿no? Así como sabrosona, coquetona, cuando vas caminando en una tardecita nublada. A tu lado están, pues digamos, los rieles donde están unos muchachos en patineta. Del otro lado unas canchas de básquet. Así un día, un sabadito, un dominguito en la tarde. Sabroso. Una más de las joyas que nos trae el señor Taisei Iwasaki en el soundtrack de Kekai Sensen. Tiene mucho sentido que ponga este tipo de música, ya que la historia se lleva a cabo en una versión bastante, bastante futurista y muy, muy distinta de Nueva York. Neo Nueva York, de hecho, se llama el lugar. Y esta, pues, es muy como música, vaya, música de barrio. Ayuda, por supuesto, a ambientar esas partes de la ciudad en las cuales, pues, de repente se llegan a desenvolver ciertas escenas donde vemos a nuestros protagonistas platicando. Muy, muy buen toque el que le está dando el señor Taisei Iwasaki, al menos hasta donde hemos escuchado, al soundtrack de Kekai Sensen. Ahora, como les comentaba el jueves para amanecer el viernes, sí, creo que sí, así fue. Escuché, conseguí tres discazos de una de las bandas, una de mis bandas pues favoritas, A Perfect Circle, sus tres álbumes oficiales en vivo. Estos álbumes se grabaron hace ya, ¿qué será? Cinco años, estos fueron unos conciertos que dieron en 2010, tres noches seguidas, cada noche un álbum distinto. Se oyen realmente geniales. Va a haber un programa más adelante de A Perfect Circle dedicado a una calle exclusivamente, porque A Perfect Circle es lo que se le puede llamar un supergrupo compuesto a su vez de integrantes de otras agrupaciones. Vamos a tener a lo mejor por ahí algo de Nine Inch Nails, de Marilyn Manson, de Tool, los señores de Tool. Ay, cabrón, son unas verdaderas reatas los señores de Tool. Por supuesto que los vamos a tener aquí, pero eso será después. Por ahora les doy un pequeño previo con tres canciones, perdone usted. Tenemos del álbum Murder Gnome del año 2000, Thinking of You, de 13th Step del año 2003. El tema se llama The Outsider. Y del álbum Emotive de 2004 tenemos un cover del clásico de John Lennon, Imagine. Un arreglo, que le da a la música un significado muy, muy, muy distinto. Me parece que fueron muy inteligentes en darle ahora sí que una vuelta de tuerca a la canción. Mientras la versión original de John Lennon habla de esperanza, habla de cómo todavía puedes tener fe en la humanidad. Imagine de A Perfect Circle tiene un tono que te hace pensar o que te hace generar unas imágenes de cómo es un grito desesperado de la gente que ya está harta de la guerra. De esos sucesos que se llevan a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Y de cómo pues, claman por un alto al fuego. Vamos a escuchar estas tres rolas y regresamos en esta escala alternativa dominical. Radio Anime Nexus. Por donde más, sino por la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos. Y después de este arreglo genial del clásico de John Lennon, Imagine, por parte de A Perfect Circle, cerramos con el bloque Preye y Jigen. Y para el bloque Preye y Jigen les traemos más música de Kekkai Sensen, porque el soundtrack se compone de dos discos. En el primero es el score, la música de fondo, la música de ambientación, y en el segundo son temas vocales. Algunos sí se escuchan en la serie, otros no. Pero si lo que acabamos de escuchar en el soundtrack es indicativo de algo, es que tiene una influencia jazz muy marcada. Vámonos con esto de Ai Ninomiya llamado Catch Me If You Can. Y con esto empezamos el bloque Pre-Jigen. Tenemos esto de Hannah Macklin llamado World Goes Round. Make a difference. Pasamos de algo soul a algo funk. Esto se llama A Way Out, parte de la banda sonora de Kekai Sensen, corre a cargo de Shane Holland. Les traemos un reprise del tema World Goes Round de Hannah Maclin. Running around. Muchachos, después de este bloque, un bloquezazo de rolas de Kekai Sensen, muy jazzeras, con algo de disco, con algo de funk, con algo de soul, fue una verdadera maravilla, un estuche de monerías, la banda sonora de Kekai Sensen, completamente recomendada para todos aquellos amantes de la música. Y desafortunadamente vengo sobre todo a la audiencia de Yeji Gen con un aviso, con un mensaje de última hora. Mi compañero Hera Kun me acaba de contactar. Parece que su computadora no está en condiciones de transmitir, ya que tiene error crítico su máquina después de tratar de instalar el Windows 10. A veces uno intenta darle una oportunidad a la nueva tecnología que va sacando, pues, que va saliendo. Piensa que ve con los tiempos o te quedas atrás, y quedarse atrás en cuestiones tecnológicas no siempre es bueno. Desafortunadamente le pegó fuerte a Hera, ya que su computadora no está funcionando, y por dicha razón no podrá hacer el Yeji-gen del día de hoy. No sé exactamente cuántos de ustedes estaban escuchando el bloque previo, espero les haya gustado. A menos de que el propio Hera nos sorprenda con una entrada de última hora a la radio, pues espero se queden con ese bloque yacero que les acabo de traer. Lleno de temas que forman parte de la banda sonora de Kekai Sensen. Yo le envío también un saludo muy muy especial a mi maestra Shui. Me está escuchando ya casi al final. ¿Qué pasó, maestriz? ¿Qué pasó? Empezamos a las 7. Digo, seguramente estará en sus ocupaciones mi adorada maestra Shui, ¿no? Ya para la semana que viene, esperamos tenerla aquí más temprano. Y de mi parte, yo les digo, les menciono que me retiro. Nos vemos la semana que viene. A lo mejor hay un especial por ahí del Rocking Japan Fest, con música de los exponentes de tan prestigioso festival allá en la Tierra del Sol Naciente. Mientras tanto, pues yo les doy mis mejores deseos para este día que termina, para la semana que empieza. Un saludo muy grande a todos los que están escuchando, un agradecimiento enorme a todos los que forman parte de la frecuencia. Y pues nada, nos estaremos escuchando el próximo domingo. Mientras tanto y hasta entonces, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander, esto fue Escala Alternativa. Cuídense mucho, chao chao.